Amigos, amigas, continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela. Y como todos los miércoles, desde el Hospital Docente de Calderón, nos acompaña un especialista. Y el especialista de esta mañana es el doctor Luis Alberto Poma. Él es especialista en neonatología y pediatría del Hospital General Docente de Calderón. Es médico graduado en la Universidad de las Américas. Obtuvo la especialidad en pediatría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la subespecialidad en neonatología en la Universidad San Francisco de Quito. Se ha desempeñado como especialista en pediatría y neonatología en la Maternidad Isidro Ayoda, el Hospital del IES de la Tacunga y actualmente en el Hospital Docente de Calderón. Es docente de neonatología para el posgrado de la especialidad en la UDLA, además de impartir varias cátedras en especialidad en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es el coordinador técnico médico encargado de las áreas de pediatría y neonatología y banco de leche del Hospital General Docente de Calderón. Doctor Luis Alberto Poma, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy agradecido por este espacio y por la oportunidad de llegar a la comunidad mediante el clásico medio de la radio. Muy amable y agradecido de estar al aire con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor. Y revisábamos un poco la información con respecto a la Semana de la Lactancia. Veíamos datos que desde 1992 la Organización Mundial de la Salud celebra este día desde el 1 al 7 de agosto. ¿Por qué celebrar el Día Mundial de la Lactancia Materna? Bueno, la idea de la UNICEF y de la OMS es celebrar este día para hacer hincapié en la importancia que tiene la lactancia materna en el desarrollo de las futuras generaciones, en el crecimiento, nutrición de nuestros niños, sobre todo de aquellos niños que por circunstancias no previsibles tuvieron un mal inicio en nuestro medio. Por otro lado, también cuidar la salud de una madre que se entrega a este proceso de la lactancia. Por otro lado, también, y como cabe recalcar, la lactancia materna es el único medio que también protege a nuestro medio ambiente y protege a nuestro planeta. De ahí la importancia de proteger la lactancia materna, fomentar la lactancia materna, incluir a grupos de distintas áreas, no solo del área médica, no solo del área de educación, en lo que es la promoción y la protección de la lactancia materna. Y ahora entrando en el tema de la importancia, como usted menciona, de la lactancia materna, ¿existe una edad, existe una época, una etapa específica donde es definitivo la importancia de la lactancia materna para el bebé y para la madre? Bueno, la OMS y todos quienes fomentamos el cuidado de recién nacidos promulgamos una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, periodo en el cual inicia la alimentación complementaria, alimentación que tiene que ser adecuada y bajo el cuidado de un médico pediatra. Esta alimentación no prohíbe o no inhibe la necesidad de mantener la lactancia materna, y la edad adecuada para la interrupción sería a los 2 años. Es decir, una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y una lactancia hasta los 2 años de vida de nuestros niños. Con respecto a la madre, ¿cuáles son los beneficios que tiene la madre al dar la lactancia a su hijo? Bueno, tenemos efectos, beneficios a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, toda aquella madre tiene la posibilidad de crear el vínculo madre e hijo, madre e hijo que va a unirlos de por vida a una madre y a su bebé. Este vínculo que, aparte de desarrollar afecto, desarrolla ese nexo que los unirá de por vida. Por otro lado, en la salud de la madre fomenta la posibilidad de que de esta madre que tuvo la necesidad de depositar o abarcar algunos elementos que le permitieron mantener el periodo de embarazo y lactancia, vuelva a su estado basal o a su estado normal. Es decir, toda madre que da de lactar una lactancia exclusiva y en forma normal tiene la posibilidad de disminuir todos los efectos del embarazo a corto plazo. A largo plazo se ha verificado y se ha comprobado que todas más tienen un efecto protector mediante la lactancia, principalmente contra patologías o contra enfermedades como cáncer de ovario y de cáncer de mama. Esos son los beneficios de las madres a largo plazo. Sin embargo, yo creo que el nexo de unión es el más importante, el papel más importante de la lactancia en estos tiempos. Con respecto a la donación de leche materna, ¿cómo funciona este proceso? Porque, claro, es algo que uno lo escucha y tiene ciertas dudas. ¿Cómo funcionaría el tema de la higiene, de la asepsia, de la seguridad? ¿Cómo funciona a breves rasgos este proceso? Ya, bueno, todo este proceso parte de la selección de las madres que van a participar como donadoras. Se hace una atención en grupo y posteriormente se hace una atención individual. En cada atención individual se recaba datos clínicos, por ejemplo, historia clínica de la madre, antecedentes de consumos de medicación, drogas y la posibilidad de enfermedades que esté cursando la madre. Por otro lado, esto nos permite valorar cada una de las madres posibles donadoras para ver si son potencialmente factibles que ellas donen o, en caso contrario, no. Se les realiza los respectivos estudios serológicos, como pruebas de VIH, BDRL y pruebas de hepatitis para ver que su estado de salud sea óptimo y no exista una condición patológica que no les permita donar. Por otro lado, cada madre que acude al banco de leche se le instruye en forma correcta acerca de la forma como tiene que recabar la leche, la forma de hacer la limpieza de sus manos prácticamente y la forma como tiene que guardar esas tomas y enviarlas al banco de leche. Todo es un proceso en el que incluye un grupo que se ha preparado básicamente en cada uno de esos aspectos y que termina con el proceso de pasteurización y posterior distribución de la leche principalmente a los medios que la necesitan, como es el área de neonatología, el área de centro obstétrico y el alojamiento conjunto en nuestro hospital. Justamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿Para quién está dirigido el banco de lactancia, el banco de leche? Las personas que, claro, seguramente por algún tema de salud no pueden dar de lactar a sus hijos. Se me ocurre ahora tal vez padres que por alguna circunstancia no tienen cómo alimentar a sus hijos por varios temas. ¿A quién está dirigido? ¿Para quién está enfocado este banco de leche? Bueno, el banco de leche originalmente partió de la necesidad de alimentar a aquellos recién nacidos que estaban internados en el área de neonatología. Estoy hablando de recién nacidos prematuros, recién nacidos hijos de madres con problemas graves que tuvieron que estar hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y que en la peor de las condiciones fallecieron. Aquellos recién nacidos que estaban en el área de alojamiento conjunto y cuyas madres no tenían la posibilidad de alimentarlos, aquellos recién nacidos cuyas madres estaban en el área de centro obstétrico. Pero hoy exclusivamente se enfoca al cuidado de los recién nacidos del área de neonatología. Conforme se vaya recabando madres donantes, se vaya captando madres donantes y se vaya recopilando gran cantidad de leche, posteriormente se enfocará a las otras áreas y quiera Dios que en el futuro se enfoque a madres de la comunidad. Esa es la necesidad por la cual también los bancos de leche tratan de captar madres de la comunidad. Habíamos tenido la oportunidad de captar de algunos subcentros y estas madres recibían el beneficio de atención aquí en el hospital. El hospital les abrió las puertas a cada una de estas madres, haciéndoles reconocer la importancia de este papel como madres donadoras y a quienes iba dirigida esa leche. Por otro lado, también se les hacía entender que el hecho de donar leche no iba a interrumpir la alimentación a sus bebés. Al contrario, cada madre que acudía al banco de leche estaba consciente de que iba a alimentar un niño extra aparte del suyo y que esto no iba a interrumpir su periodo de lactancia hacia su bebé. Por eso el banco de leche constantemente está actualizando sobre las normas y condiciones de captación y el procesamiento de leche, y está igualmente extendiendo esta información a las madres que vienen a donar y a las madres que reciben de los beneficios de la leche materna. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está con nosotros el doctor Luis Alberto Poma del Hospital General Docente de Calderón. El Hospital Docente de Calderón, doctor, ¿realiza capacitaciones a las madres para enfocar un poco más el tema este de la lactancia? Sí, exacto. Tenemos un área de nutrición que sí tiene el contacto con las madres acerca de la importancia de que tiene la lactancia. Por otro lado, cada madre que sale de este hospital tiene un contacto con los médicos, quienes le hacen entender la necesidad y la importancia de la lactancia materna, al menos durante los primeros 6 meses de vida. Y en esta época de pandemia, doctor, ¿cómo se ha manejado el banco de leche del Hospital Docente de Calderón? Sabemos que ha sido una época muy complicada, que la movilización, que el tema del aislamiento ha hecho más difícil estos temas. ¿Cómo se ha manejado esta época? Bueno, realmente resultó un poco complicado el asunto de captar madres donadoras y recabar esa leche que ellas daban. Algunos grupos se distribuyeron para visitas domiciliarias, al menos posterior al periodo de confinamiento. Se dedicaron a lo que es visitas domiciliarias y a recabar y a captar, digamos, madres donadoras en áreas circundantes al hospital. El éxito de esto se logró de a poco, no fue inmediato. Las captaciones de cantidades de leches fueron progresando conforme iba pasando el periodo de confinamiento y conforme las madres iban aceptando la posibilidad de ponerse en contacto con el personal que iba a buscarlas, que iba a captarlas y que les iba a dar información de esto. Las visitas domiciliarias, la información que se les da en el momento del alta, la información acerca de los beneficios de la lactancia materna, de los beneficios de ser una madre donadora, fueron los medios por los cuales captamos algunas madres y que hasta el momento se mantienen como madres donadoras en nuestro banco de leche. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Queremos agradecer al doctor Luis Alberto Poma del Hospital General Docentes de Calderón y hoy nos vino a hablar de la importancia de la lactancia materna, de la Semana Mundial de la Lactancia y de estos temas que realmente poco conocemos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en La Rayuela. Encantado de apoyar con información tan valiosa como es la lactancia materna y haciendo votos para que se proteja y se cuide este proceso tan valioso para la humanidad. Siempre tomando en cuenta que el proceso no solo beneficia a un recién nacido, no solo beneficia a una madre, sino a una comunidad consciente y valiosa.